sí, ara sí. Passa un minut gairebé, no? Falten 10 segons perquè passi un minut a dos quarts de dues de la tarda, vale. Espera't. 4, 2, 1, 0. Bingo! Ara sí, passa un minut a dos quarts de dues de la tarda i comença el show d'Espe 3 de Secundarios a la Gran Caena Ser. Això que acabem de fer va molt bé perquè la gent sincronitza els seus rellotges. Sí, ha d'estar para... Vinga, espera, fem-ho en compte enrere per 15 segons. Aquí no vamos a estar todo el rato. No, no, no. Deixa'm saludar una persona que es diu Albert, que ha vingut a veure el programa. Què passa, Albert? Hola, Albert, què tal? Albert. Un gran fan del programa que té molts coneixements de la nostra trajectòria professional. I vida, i vida. I se mete en Wikipedia para saber más. Clar que sí, clar que sí. Que per cert, ho hem dit algun cop, però el que hi ha a Wikipedia... està molt ben explicat i les fonts... A la que és catalana, la Wikipedia aquesta. Sí, les fonts són molt fiables. De fet, ma mare va entrar i va saber moltes més coses de mi. No s'acordava de tu cumpleaños, quizás. No, no, pero de verdad que me dijo, ala, Íñigo, ¿y esto? ¿Y esto? Yo no sabía esto. Sí, mamá. Pues sí, madres, meteros ahí. Lo dice Wikipedia. Wikipedia, estem allà especialistes secundaris. Deixa'm dir una cosa. Un petit abans del que farem avui al programa. Sí, passen dos minuts de dos quarts de dues de la tarda a la Gran Cadena Ser. Que ahir vam fer també una petita que era el Michael Owen, que si tenia 10 mencions via Twitter, doncs faríem una secció amb ells. Doncs hem passat aquestes 10 mencions, hem passat de 20, de 30, més de 50 mencions de gent que demana que el Michael Owen tingui una secció. Doncs, habemus secció Michael Owen. Habemus secció. I, de fet, s'estrena avui. Sí, després farem secció, trucarem, ens trucarà, no sé, a Michael Owen. Muchas gracias a todo el mundo por participar. Moltes gràcies a tota la gent que va participar a eSecundari, el seu compte en Twitter, perquè gràcies a vosaltres tenim una nova secció que es diu Quiero saber. De Michael Owen. Michael Owen. What's the matter? Is he drunk? Yeah, he's drunk. He's drunk. Molta gent, com per exemple l'Albert, abans de començar el programa, ens pregunta si tot el que diem del Bra Café és cert, no? Si és veritat, doncs clar que és cert. Clar que sí, que gaudim del Bra Café, que ens ho passem molt bé i que allà prenem un gran cafè. Però sembla que algú no s'ho acaba de creure i prefereix aventurar-se a prendre alguna cosa a altres establiments, a altres cafeteries. I això comporta riscos, i a vegades riscos perillosos. ¿Es así o no es así, señor Riau? Joder, es así. ¿Es así o no es así? Desde luego. ¿Es así o no? Corrígeme. No, no, no. Vale. Está en lo cierto. ¿Te has metido en un sitio que no es Bra Café? En absoluto, en absoluto. Maldita la hora en la que he entrado en este bar. ¿De verdad, no? Sí. ¿Cómo se llama el bar ese? El bar se llama Bar Tomeu. El Bar Tomeu, vale. ¿Y qué es lo que pasa ahí en ese bar? Pues nada, que he pedido una cerveza y un bocata. De atún. De atún. Con olivita. Y lo he pedido hace media hora y no me han traído nada. No hace ni puto caso. No te hacen caso. Nada, de nada. En un Bra Café no te hubiera pasado esto, lo sabes, ¿no? Bueno, no sé, eso lo decís vosotros. No, yo te digo que no te hubiera pasado. ¿Y por qué no te vas a otro lado? ¿Eh? Y te largas. Lárgate. ¿Por qué? Pues porque si no te sirve, no te hacen caso ni caso, pues te largas de un bar y ya está. Lo mínimo, llevas media hora ahí, ¿eh? Ya, pero bueno, es que he ido al baño, ¿vale? Ah. Y me veo en la obligación de moral. De consumir. Sí, sí, no, es un pacto tácito que hay. Si usas el baño, por lo menos... Hay que ser legal. Claro, hay que ser legal con las pequeñas normas que establece la sociedad. Desde que no luego. Están escritas. ¿Y qué pasa? Pero que es que hay mucha gente en el bar, porque yo no oigo... Ah, vale, es que no oigo nada. Estoy yo y un chino jugando a la máquina. O la máquina jugando con el chino, porque el chino no se mueve, o sea que... Eso es lo más probable. ¿Dónde está el camarero? ¿No hay nadie atendiendo? En la barra está. ¿Y no le hace caso? Nada. Pero... Hace como que está muy ocupado, mirando por debajo de la barra, como trajinando, pero sabe perfectamente que estoy aquí y que no está haciendo nada. Dilets. ¿Eh? Dilets, por favor. ¿Qué? ¿No te hace caso? Nada, ni se gira. Dile que se ponga el teléfono, me gustaría hablar con él. ¿Con el camarero? Sí, quiero hablar con él. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Sí? ¡Oiga! ¿Qué pasa? Póngase que quiere hablar con usted. ¿Quién es? ¿Qué quiere? No lo sé quién es. Póngase. ¿Pero qué le pasa? ¿A mí qué me pasa? No sé, dímelo tú a mí qué me pasa. Espera, te lo paso. ¿Qué? ¿Dímelo tú a mí? ¿Qué? ¿Qué? Va, es igual. ¿Se pone o no? Sí, trae para acá. Hola. Bueno, qué mal profesional, ¿no es usted? ¿Quién es? A ver, le llamo a la cadena SER. Vale. ¿Usted es Tomeu? Sí, Tomeu. ¿Qué quieres? Bueno, vamos a ver. Este señor que está aquí, el señor... Sí, Riabú, ¿qué dice? ¿Lo conoce? Claro que lo conozco. Vale. Entonces, pues eso, que no le hace usted caso. Que dice que hace rato que le ha pedido una cosa, un bocata de atún y no sé qué más. Usted lo ha dicho, ha pedido. Pedí, eso es lo que hace, pedir. ¿Pero qué quiere pedir? Que... ¡Pedir! Pero que es... Que es un cliente, pero ¿qué quiere que haga una persona que entra a un pero bar? Pero bueno, vamos a ver una cosa, es que las personas no sabemos hacer otra cosa que pedir. Mire, yo estoy harto de que la gente venga aquí y pida cosas, y pedí, y luego, nada, ¿qué a cambio? ¿Qué? ¿Cómo a que... cambio nada de hombre, nada. Dan dinero. ¿Qué dinero? No estoy hablando de dinero. El dinero es porquería. Yo lo que digo, lo que reivindico es algo más. El ser humano de nuestro día solo hace nada más que eso. Pide, y insaciable, y que da nada. Dinero. ¿Y qué es lo que hace el señor Riaúl? Nunca da nada. Siempre viene y hace lo mismo. Pide una cerveza, entra, pide una cerveza, una cervecita, un bocata de atún, se baja para el baño, caga, y luego vuelve y a esperar lo que... ¡Estoy harto! ¿Pero qué quieres que yo haga? Que tengo mis costumbres. Coño, pues podía usted preguntarme qué quiero yo algún día. A lo mejor yo quiero algo también. A lo mejor quiero un bocata de atún y una cervecita. ¡Entre dentro de la barra! ¿Con quién estás hablando? ¿Conmigo o con el de la... ¡Con usted! ¡Sea valiente! ¡Entre dentro de la barra y dígame, Tomeo! Yo hoy no te voy a pedir nada. ¡No te pido nada! ¡Pídeme tú! ¡Eso es lo que tienes que hacer! Bueno... Pero... ¿Y yo le hago un bocata? ¿Eso sí, es lo que... claro! Pero yo no sé hacer bocata. Yo vengo aquí para pedir los bocatas, precisamente porque no sé hacer los bocatas. ¡Lo veis! ¡Estamos pidiendo otra vez! ¡Es que no! ¿Pero es con quién que, habla? ¡Que con no! Tú. ¡Póngase! Es que no sé con quién habla. Yo tampoco. Y yo, escucha, este tío no quiere dinero, ¿eh? No quiere dinero. Y le da igual, pero tal vez, es lo que pide un poquito también es de comprensión. Pero es que yo no sé usted, yo estoy en el paro. Usted no sabe hacer, pero no tiene nada que ofrecerle. No tengo ni idea de qué puedo ofrecerle. Piense, seguro que... Piense algo. Hay algo. A ver, yo tengo un apartamento en Cambridge, en la playa. Eso está bien, y se puede ir ahora que empieza a hacer buen tiempecito y eso... Bueno, lo tendría que mirar. ¿Quiere ir usted pisito a pasar un fin de semana... Ahora. ...meo a Cambridge? Pues claro que quiero ir. Esa es la actitud, Raúl. Ahora nos entendemos. Ahora he entendido el mensaje. Marchando un bocata de atún y una cervecita para el señor Raúl. Se lo pide a sí mismo, ¿no? Sí, es que es una especie de monón, ¿sabes? De alucinado. Alucinado y habla con yo, escucha, mismo. ¿Cómo te dice? ¡Ay, atún! ¿Quieres chorizo? ¿Pero me lo dices a mí o a quién? Es que no sé con quién habla, escuche, tómate el bocata y no vuelvas a ese bar. No le des la llave de tu pero apartamento. Es que, amigo, tiene unos baños. Aquí vienen los famosos, chaval. ¿A qué? Al baño. Parlaré d'una imatge. Imagineu, bueno, recordeu aquesta imatge de dos dirigents polítics de diferents països, quan seuen allà i comencen a xerrar, no? Que el focus de l'atenció sempre està posada en els dos presidents, els dos dirigents, no? Doncs nosaltres sempre ens fixem en la persona que hi ha al mig. En la que menos... Sí, és el traductor. Claro, el traductor. Primer s'apropa un, després s'apropa l'altre, va parlant aquí, parlo aquí... Doncs nosaltres sempre fixem la vista en aquest punt intermig. Sempre és un espanyol con alguien de fuera, porque como no sabemos inglés aquí... Claro, normalment els traductors són els espanyols, sí. I normalment aquest personatge passa desapercebut per l'opinió pública, però no per nosaltres. I per això avui, en aquest programa, parlarem amb un traductor. Amán Pedrito Faldero. Pedrito, ¿qué tal? Hola, bueno. Hola, muy buenas. No, gracias. Gracias a ti por venir. No, gracias a vosotros a por dar visibilidad y un poquito de atención a esta profesión tan poco apreciada. Pues sí, que la valora poco la gente. Aquí han venido mucha gente de muchos oficios y traductores pocos. Y traductores, es verdad, me han venido muy poquitos. No sé qué tenéis que... Pero yo siempre he encontrado dificilísimo esto de traducir al momento lo que está diciendo uno. Simultáneamente, ahí. Y me parece a mí desde fuera. ¿Realmente lo es desde dentro?

que ja lo hemos dicho muchas veces. Sí, el millor cafè de tot Barcelona i la millor companyia de Barcelona, perquè la companyia que trobaràs al Bracafé són els treballadors i treballadores del Bracafé, i millor companyia que aquesta, que et casaries amb tots. Sí. I amb totes, amb tots i amb totes. Jo em casaria amb tots. Si fueras, mira, el Calvete ese que hace los cafés por la tarde, tu eres... me casaría con él. ¿Eres polígamo? Més informació, bracafé.com. Quiero saber, señor. Quiero saber, señor. Con morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber. Con Michael Owen. Con Michael Owen. Señor, quiero saber, señor. ¿Por qué de morir? No. No cal, no cal morir, no cal morir. Quiero saber, a Michael Owen. La nova secció d'especialista secundari és una secció que vosaltres, els oients, heu demanat. Demanar, sisplau, que el Michael Owen volia fer secció aquí, volia treballar amb nosaltres, doncs heu aconseguit, amb una secció que parlarà de futbol, però... tots aquells dubtes que tingueu sobre el món del futbol, però com Michael Owen és un tio de món, parlarà també d'altres coses. Tenim ja el Michael al telèfon. Michael Owen, felicidades. Felicidades, oh, Michael Owen, felicidades. Bienvenido. Lo has conseguido, lo has vuelto a hacer. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? Bienvenido. Oye, que... muy contento, de verdad. Éxito rotundo, ¿no? Sí, la verdad es que estoy bastante emocionado. La gente ha sido muy, muy, muy, muy cariñosa conmigo vía Twitter. Fui un poquito nervioso por ver si seré capaz de devolver las expectativas, ¿no?, que han depositado en mí. Muy, muy contento, de verdad. Muy contento. No sabemos si... Esto es como, me has dicho antes, esto es como cuando gané... ¿Qué me has dicho? La bota de oro. El balón. El balón. El balón de oro. Esto es más por encima de ganar un balón de oro. Quiero decir, ¿esto lo ha experimentado Messi? ¿Esto que estoy viviendo yo ahora? No. No, jamás. ¿Y cuántos balones tiene? ¿4? Pues mira... pero no tiene esto. Bueno, no, Michael, la gente... es un poquito, para que os hagáis una idea, ¿no?, de lo que estoy sintiendo. Michael Owen, la gente ha expresado cariño contigo, o sea, ha expresado su cariño hacia tu persona, pero también te han dado un pelín de caña, ¿eh? ¿Quién? O sea, bueno, algunos oyentes, por ejemplo, Sergi Galera nos envía un tuit que dice, Michael Owen es un bastardo. Este es un gilipollas. Bueno. Vale. Preguntas y respuestas. Ismael Leif dice, el odio que siento hacia Michael Owen es tan exacerbado que solo puedo exigir su sección ya, para poder vilipendiar. Bueno, Ismael Leif, ese, ¿cuántos balones tienes de oro? ¿Cuántos tienes? Uno menos que tú, solo. Pues entonces, ¿con quién has empatado, Ismael Leif? Marco Murillo. Dime. Un tuit de Marco Murillo, que ha enviado a secundarios, cuenta en Twitter. Dice, la sección de Owen debería ser de antisexo. Todo lo que hay que hacer para no meterla. Pero bueno, Murillo, tú la metes mucho, Murillo. Vamos, hombre. Y Diego Yaquito, que dice... ¿Quién es Yaquito? ¿Japoneses? Bueno, no sé eso. Con japoneses no me hablo. Lo dice, grande Michael Owen. ¿He dicho grande? Pues sí, más grande que tú, que eres japonés. Bueno, escucha, no te puedes... son muy grandes. No te puedes picar con, no, con, la, sí, sí, con los oyentes. Oye, había 50 y pico mails, solo lees los negativos. No, pero que te he dicho que también hay gente que da un pelín de caña, pero en general hay mucho aprecio hacia tu persona, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es rebotón, ¿eh? Sí, y sí, lo sí. Quiero agradecer. Pero no mucho, es rebotón, pero no mucho. De hecho, mira una cosa, yo quiero anunciar que yo ya me estoy, yo ahora mismo estoy en England, en las islas. ¿En internet? Pero, no, en England. Pero bueno, quiero anunciar que yo ya me estoy ya mirando un pisito en la zona Gavà, Sitges, por el Garraf, para instalarme aquí en Cataluña, amigos. Sí, además tengo entendido, cuando estuviste en Madrid aprendiste un pelín de catalán, ¿no? Sí, una miqueta. La verdad es que cuando vine el Real Madrid pensé, donde fuera lo que viera, y sí que aprendí un poquito del catalán. Sí. Claro. Oye, dices que te quieres, que sí. ¿Queréis instalaros? ¿Lo has dicho en plural? ¿Es que tienes familia, mujer e hijos o...? No. Puquet. No, aún soy bastante joven. Hombre, tienes 30 y pico ya, ¿eh? Sí, no, tuve una novieta, pero bueno, no funcionó. Pero el fútbol es muy incompatible con tener relaciones. Hombre. Eso ya es casi excepción. Mira, para que la gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo podéis esto... los futbolistas que viajáis tanto, sí, y que no paráis en un sitio, ¿cómo podéis compatibilizar vuestra vida con las chicas? Y si os fijáis, nunca los futbolistas tienen novias ni mujeres, porque en el fútbol se folla poco. Venga. Yo siempre pienso, hombre, que es al revés, pero bueno. No, que va. ¿Ah, sí? Bueno, yo no sé lo demás. Mucho, bueno, tú sabrás mejor que hablo por mí, tú con la pinta monaguillo es que mucho tenías. Mito, ¿no? Es hablo mucho por mí. Yo lo demás no sé. ¿Qué pasa? Es que, Michael, ¿qué? ¿Eres virgen? ¿Qué? Sí, que tienes toda la pinta. Qué cosa, qué cosa. Eres virgen, Michael Owen. Bueno, sí, pero... Un poco. Soy joven. Bueno, joven. Bueno, al hilo de esto que estamos hablando, un tuitero, por Iván Vega, preguntaba, Michael Owen, ¿perdiste la virginidad en el vestuario? qué bueno, Iván, ¿no? Sí. No, en mi caso no. Cierto es que hay oportunidades, siempre de estar rondando, ¿no? En los vestuarios siempre te ronda la droga y las chicas. Vale. Pero yo siempre he dicho no a las drogas y no a las tías. Escucha, que sepas que ella tiene sección, que se llama Quiero Saber, vale. Donde vas a responder consultas de la gente, no solo de fútbol, sino también de la vida. Dijiste tú, que fútbol, y quieres mezclar dos conceptos hasta ahora incompatibles, que eran fútbol y vida, sí, que eran como agua y aceite. Bueno, es que la vida es un poco el fútbol, y el fútbol un poco la vida. Agua y aceite, el fútbol y la vida, ¿no? Yo pienso que sí. Por ejemplo, una consulta dice, Michael Owen dice, ¿cómo afectan los callos y las duricias al tirar las faltas con efecto? Bueno, pues fútbol total. Esto no lo hace Tuitorino. Tuitorino, muy bien. Pues mira, Tuitorino, afecta mucho, porque ya lo dice la palabra, faltas con efecto, porque afecta. Efecto afecta. Muy bien, este va a ser el nivel. Perdona, ¿este va a ser el nivel? O sea, este rollo patillero mierdoso. Ay, ¿este va a ser el nivel de tu respuesta? Qué contento. No. Qué contento estás, de la sección. Sí. Contéstame, ¿este va a ser tu nivel? Sí. Bueno, oye, tengo preparado un tema. ¿Ah, sí? Venga, Michael Owen. No, bueno, últimamente he estado chupando muchísimo banquillo y la gente me preguntaba... Llevas una década, ¿vale? Me preguntaban qué tipo de revista se lee mientras se chupa banquillo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se leen revistas en el banquillo? Sí, sí, hay una mesita ahí, como en la consulta del dentista, con revistas. Y las que más prefieren los jugadores son revistas ni de coche, ni de moda, ni de chicas. De salud. Las que más son revistas de coches. Ah, ha dicho que de coches no antes, ¿eh? Bueno, sabéis que no domino todavía muy bien el idioma. Ya. Depende muchísimo, ¿eh? Sobre todo de qué jugador hablemos. ¿Queréis saber qué leía Beckham mientras estaba en el banquillo? Ah, venga, sí. Femsa French, va. Beckham, ¿qué leía pues Beckham? Él le gustaba mucho leer cuentos de Disney. Ah, mira. Beckham, dejadme que os diga que es un tío muy diferente a como la gente lo imagina y como la gente piensa que es. Bueno, tú lo has conocido bien, la selección. Por eso, claro. Madrid, la selección. La gente está muy equivocada en con Beckham. Sí. Beckham es un tío preocupado solo por su imagen, es bastante tolai, es un apoyardao, es un apalomao, es bastante calzonazo y es buen chaval pero tontete. Es así. Joder, te has abierto en canal, ahí. No has guardado nada, macho. No, porque la gente tiene una idea diferente. No hacía falta, espera, nos lo imaginamos un poquito así, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Vale, yo pensaba, pues era así, o sea, lo que he dicho, ¿eh? Oye, Michael, es que tenemos que dejarlo aquí, porque qué pena. Han pasado 90 minutos ya. No, todo en la vida son 90 minutos, ¿vale? No. Yo todo lo calculo en 90 minutos. Bueno, ¿te sientes bien? ¿Te sientes a gusto en la radio? Sí, ¿cómo me habéis visto? No sé, la gente que me envíe consultas al secundario, ¿eh? Vaya, que sí que hay, si hemos dejado un montón. Sí, mira, todavía. Mira, podéis enviar a especialistas@cadenaser.com, pueden enviar las consultas para Michael Owen y también a través de Twitter en la cuenta Secundarios, ¿vale? Vale, que dejen allí consultitas concretas que yo me las preparo un poquito y... Que te hagan la sección. No, cúrrate un poquito cosas. Si pueden hacerme la consulta y la respuesta a la consulta, yo también lo agradezco, ¿vale? Michael, dime. Bienvenido. Bueno, ¿vale? Muy contento de estar en la SER, de verdad. Porque lo vamos a pasar bien, sí, señor. Es la emisora que yo cuando vine a Madrid escuchaba siempre, la SER, en el vestuario de Madrid, la SER. Siempre la SER. ¿Quién era el entrenador? ¿Cuándo estabas tú? Sí. Yeah. Hostia, pues no era aquel el... ¿El Bosque? No, aquel el brasilero. El brasileño, el Luxemburgo. El Luxemburgo ese. El Luxemburgo era todo el día la SER. Y fue... Dios. Escuchar la SER. Invítalo ahora. Escuchar la SER. Doncs demà jurem que estarà el professor Majadero. Sí, que s'ha quedat ahí, sentado. ¿Un neologismo? Sí, mañana, Majadero, mañana. Te lo explico ahora, mira. Va, que no, ahora no, que ara no, que además ara nos tenemos que ir antes, venga. La palabra es gandolero.